Buen día, Pablo. Gracias por la comunicación. Muy bien. Bueno, en primera instancia, hacer una mención a, si te parece, a lo que fue la conferencia de ayer de Alberto Fernández. ¿Qué expectativas, qué perspectivas ves de aquí a los próximos días? No, a mí me parece que tenemos que apelar a la conciencia social de toda la población y de los sectores privados, los sectores empresariales, para que entiendan que todos somos seres humanos y que más allá de la ganancia y el dinero, hay que tener responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social, cada uno llámelo como quiera, pero no podemos poner una mínima ganancia por sobre el bien común general. Igual, bueno, en realidad el capitalismo se trata de eso, pero bueno, y importante que el presidente refuerce esos elementos también. Bueno, ¿con qué situación te encontraste allí en el mercado central? ¿Qué rol crees que se puede cumplir desde allí? Bueno, primero, nosotros llegamos hace 6 días nomás, ¿no? Uh-huh. Así que, y ahí hay dos cuestiones. Una, lo que venimos a hacer estratégicamente, que es con la continuidad de la construcción que venimos dando y los planteos y las consignas y las transformaciones que se vienen dando desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, por un lado. Y en particular ahora, en el caso de la pandemia, tuvimos que salir a pagar dos grandes fuegos, que en realidad los estamos apagando todo el tiempo, que son incendios. Uno es el protocolo de seguridad y sanitario en el medio de la pandemia, en uno de los lugares donde yo creo que más tránsito de la Argentina debe seguir habiendo, ¿no? Uh-huh. Que es el mercado central. Eso, por suerte, pudimos construir un protocolo y se está llevando adelante, así que en eso se va trabajando bien. Y la otra es la cuestión del abastecimiento y el mantenimiento de los precios. Es importante aclarar, el mercado no determina precios. El mercado es casi una inmobiliaria que alquila un puesto en donde viene alguien y vende su mercadería y viene otro y se la compra. Uh-huh. Pero nosotros vinimos al mercado para fortalecer el rol social. El mercado más grande de la Argentina, que es estatal, vinimos a fortalecer el rol social que tiene que tener. Y ahí, después de construir el protocolo sanitario el martes, el miércoles convocamos una reunión con la mayor cantidad de operadores y los más grandes para proponerles un compromiso social de abastecimiento y que definamos una serie de productos y fijemos los precios y los mantengamos. Y por suerte encontramos una buena predisposición y ahí construimos este compromiso social de abastecimiento, estos precios al mayorista en el mercado central. Como un gran ejemplo, 17, a razón de 17 pesos el kilo de papa. Uh-huh. A razón, ¿no? Porque es en bolsa de 20 kilos, pero en promedio. Y con eso lo que ahora vamos a empezar a construir es, de ahí en más para los negocios minoristas, seguir construyendo esos precios para en algún momento poder establecer precios máximos también en las hortalizas, por lo menos en alguno de los productos básicos de las hortalizas, pero que también pueda ser en acuerdo con los actores de la cadena de producción y comercialización. Uh-huh. En este momento, Nahuel, el mercado central recibe abastecimiento de, se podría decir, casi todas las provincias del país. Sí, por allí sí circula producción de toda la Argentina. Sí, exactamente. ¿Particularmente hay algún lugar que tenga alguna dificultad en este momento para abastecer? No, se viene trabajando bien. Había algunas complicaciones con el tema de la cebolla en el sur de la provincia de Buenos Aires, porque por el protocolo de seguridad en esos municipios se complicaba el traslado de los cosecheros hacia el campo para cosechar. Bueno, todo es una tensión, ¿no? Entre quédate en tu casa pero una estructura productiva que tiene que seguir funcionando porque es el abastecimiento de alimentos, ¿sí? Uh-huh. Y esa es una tensión que, bueno, que se va dando todo el tiempo. Entonces, pasa esto en el municipio, en el sur, en Villarino, por ejemplo, y hay que comunicarse allá con las autoridades para que traten de contemplar a todos esos cosecheros, porque si no se desabastece de cebolla al resto, ¿se entiende? Todo el tiempo hay eso, todo el tiempo hay eso, y todo el tiempo es un conflicto y una tensión, entre la cuarentena y la continuidad del abastecimiento. Pero hoy por hoy se viene abasteciendo bien y hemos construido estos precios fijos a nivel mayorista y ahora vamos a darnos estos días para tratar de construir unos precios fijos a nivel minorista para que se puedan hacer cumplir en todos los negocios. Uh-huh. La última, Nahuel, sé que estás con complicaciones de tiempo. Te pongo en el rol de referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, junto con otra gran cantidad de organizaciones de todo el territorio nacional. Hace tiempo venían remarcando la situación del territorio, sobre todo la problemática en la instancia de producción respecto a los alquileres, y hay una medida muy reciente que de alguna manera va a acompañar la situación que están atravesando. Tiene que ver con el arrendamiento de los campos para producir, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, eso es muy positivo y muy, muy celebrado. Y bueno, y también referenciar que pasado por ahí esta locura de la pandemia, vamos a avanzar inmediatamente en las transformaciones y en las propuestas que para lo que llegamos al mercado central, que tiene que ver con abrirlo a los pequeños productores, con transparentar los precios, con el fomento de la agroecología, bueno, y un montón de cosas más que tiene que ver con lo estratégico de por qué nosotros decidimos aceptar el desafío y el compromiso de estar al frente del mercado central. Te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar nuevamente. Dale, un abrazo grande, estrecho.